dices na. Tu cuerpo se empieza a calentar y te gusta, te gusta. Despacio me comienzo a acercar y tú me empiezas a coquetear. Es algo que no puedes evitar. Ven y entrégate ya. Puedes evitar, ven y entrégate ya.